Ese día, sí, ese día. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esto es Te Doy Una Canción, cuarto programa, 2019. Te llevaría como el viento hacia la hoja que desprende del parral. Viento. Como el zorzal lleva el canto mañanero, perfume cambiando el tiempo, los colores y estaciones, como verano e invierno de contrastadas pasiones. Sí, contrastadas pasiones. Te llevaría y cuidaría. Cuidar. Que las espinas se aparten cuando al verte caminar. Si te saluda el rosal o te refresca la fuente. Hola. La paz rodea tu mente o alguien te quiera dañar. La paz rodea tu mente. Eso. Sí. Que las espinas se aparten. ¿Qué? ¿Te mentiría? No. Si digo que no me importa, que por ti no rezaría, que ningún verso armonioso de mi garganta saldría, o cuando tuvieses frío, abrigo. Te negaría. Sol aparece de noche, luna y candina de día. ¿Y qué? Moriría de dolor si no pudiera ayudarte. Uno tenderte mi mano cuando necesites darme. Esto nunca pasaría, como si un día parase el calor de tu mirada. El calor de tu mirada. Ese día moriría. ¿Cómo les va? Qué bueno reencontrarnos. Te llevaría. Sí. Como el viento hacia la hoja que desprende del parral. Como el sol sale al canto mañanero. Como el viento. Cambiando el tiempo, los colores y estaciones. Hacia la hoja. Que desprende del parral. Entregar la canción que con su canto todo aquel cariño evoca. Canción. Y en tu barba sin tu llanto y calmando, cuando mi mano te toca lo de tu pelo y así. Cuando mi mano te toca, entrelaza la mañana en la luz de tu portal. Arroyo. ¿Cómo no? Todos los versos. Frío. Sol aparece de noche. ¿Qué? Los aljibes, manantiales, costas, fondo y estrelladas. Cielos, campo y litoral. Cielos, campo y litoral. Para que en tu mirada brilla. Y así yo te llevaría. Y así yo te llevaría. Hasta el río de la orilla. Hasta el río de la orilla. Moriría de dolor si no pudiera ayudarte. Tendré mi mano cuando necesites darme. Morir. Eso nunca pasaría. Peor. Como si un día parase el calor de tu mirada. Eso nunca pasaría. Ese día moriría. Toda lectura implica una colaboración y casi una complicidad. En el Fausto, debemos admitir que un gaucho pueda seguir el argumento de una ópera cantada en idioma que no conoce. En el Martín Fierro, un vaivén de bravatas y de quejadumbres justificadas por el propósito político de la obra, pero del todo ajenas a la índole sufrida de los paisanos y a los precavidos modales del payador. En el modesto caso de Mis Milongas, el lector debe suplir la música ausente por la imagen de un hombre que canturrea en el umbral de su zaguán o en un almacén, acompañándose con la guitarra. La mano se demora en las 6 cuerdas y las palabras cuentan menos que los acordes. He querido eludir la sensiblería del inconsolable tango canción y el manejo sistemático del lunfardo que infunde un aire artificioso a las sencillas coplas. Compuestas hace 1890 y tantos, estas milongas hubieran sido ingenuas y bravas. Ahora son meras elegías. Que yo sepa, ninguna otra aclaración requieren estos versos. Jorge Luis Borges, Buenos Aires, junio de 1965. Desgarran surco y callejones y el viento que te cambia, pampa sufrida y macha, que ya estás en los cielos. No sé si eres la muerte, sé que estás en mí. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y del camino de las tropas. Venga, una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino nos hace acuerdos y nadie se los reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Velay, señores, la historia de los hermanos Iberra. Hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia y la codicia, también el coraje envicia. A quien le dan noche y día, el que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le armó no sé qué lazo, le dio muerte de un balazo, allá por la costa brava. Sin demora y sin apuro, lo fue tendiendo en la vía, para que el tren lo pisara. El tren lo dejó sin cara, que es lo que el mayor quería. Así, de manera fiel, conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín, que sigue matando a Abel. Thank you. precioso es el roce de tu boca en la sombra. La voz del ave que la penumbra esconde enmudecido. Andas por tu jardín, algo lo sé, te falta. La ajena copa, la espada que fue espada en otra mano. La luna de la calle, dime acaso no va. Bajo la luna, el tigre de oro y sombra mira sus garras. No sabe que en el alba han destrozado. Del hombre el sueño, el alba. No haber caído como otros de mi sangre en la batalla. Ser en la vana noche el que cuenta las sílabas. Según su costumbre, el sol brilla y muere, muere y brilla. Y en el patio, como ayer, hay una luna amarilla, pero el tiempo que no ceja todas las cosas mancilla. Se acabaron los valientes y no han dejado semilla. ¿Dónde están los que salieron a libertar las naciones o afrontaron en el sur las lanzas de los malones? ¿Dónde están los que a la guerra marchaban en batallones? ¿Dónde están los que morían en otras revoluciones? No se aflija. En la memoria de los tiempos venideros también nosotros seremos los tauras y los primeros. El ruin será generoso y el flojo será valiente. No hay cosa como la muerte para mejorar a la gente. ¿Dónde está la valerosa chusma que pisó esta tierra, la que al doblar no pudieron perra vida y muerte perra, los que en el duro arrabal vivieron como en la guerra, los Muraña por el norte y por el sur, los Iberra? ¿Qué fue de tanto animoso? ¿Qué fue de tanto bizarro? A todos los gastó el tiempo, a todos los tapa el barro. Juan Muraña se olvidó del cadenero y del carro, y ya no sé si Moreira murió en Lobos o en Navarro. No se aflija, en la memoria. Silenciosos los espejos, ni más furtiva el alba aventurera. Eres bajo la luna esa pantera que nos es dado divisar de lejos. Por obra indescifrable de un decreto divino, te buscamos vanamente. Estamos a dos en las guitarras. Quintino Chinaglia en la percusión. Sí, me acuerdo. Fue en Balvanera. En una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo.